Hubo un filósofo cristiano que se llamó Soren Kierkegaard. Era escandinavo y era de Dinamarca, escandinavo. Y él vivió en el siglo XVIII y él estaba muy preocupado por que la iglesia estuviera verdaderamente involucrada, estuviera viviendo lo que decía que predicaba. Y de hecho a veces él decía, es que parece como que estamos desde una ventana viendo todo el mundo, cómo todo el mundo se pierde, y nosotros desde la ventana contentos, como si nada, ¿no? Y escribió muchas, muchas cosas, es un filósofo interesante, porque es cristiano, o sea, su punto de vista, sus pensamientos son profundos, pero también es cristiano, un cristiano comprometido. Y una vez escribió una historia, un cuento, algunos lo llaman parábola, de un lugar que se llamaba Patolandia. No sé cómo se diga eso en danés, pero la traducción es Patolandia, créanme. Y en Patolandia vivían muchos patos. Y un domingo, como todos los domingos, se reunieron fielmente. Y aquí les voy a dar un verbo que seguramente jamás habían escuchado. Yo nunca lo había escuchado, pero sé que así sé que existe porque está en el diccionario. Anadeando. Anadeando. Y anadear quiere decir el movimiento que hacen los patos cuando caminan. No caminan derechito, sino es uno de esos movimientos medio ridículos. De hecho, cuando los vemos en caminar, pues nos da hasta cierta risa, ¿no? Porque son medios torpes al caminar. Y esto entonces es anadear. Entonces llegaron anadeando a la iglesia y cruzaron la puerta, pasaron por el pasillo, se sentaron en las bancas, entonaron varios cantos que eran muy inspiradores, graznaron varios cantos para seguir con la idea bien. Y después de eso, el pato ministro se para en el pato púlpito y abre la pato palabra que tenían para ese domingo. Y ese domingo hubo un mensaje muy inspirador. El mensaje que el pato ministro leyó, compartió, fue el siguiente. Patos, ustedes tienen alas. Ustedes pueden volar como las águilas. Ustedes pueden remontarse en el cielo. Usen sus alas. Era algo maravilloso. Todos los patos estaban fascinados con este mensaje. Se sentían que podían conquistar el mundo. Y cuando terminó el mensaje, todos graznaron, amén. Después de esto, dieron sus ofrendas, se pusieron en pie y se fueron anadeando a su casa. No volaron. Prefirieron seguir caminando. Y ese es el tema del que ha estado hablando Santiago. Santiago ha estado hablando de la distancia que existe muchas veces entre lo que decimos que creemos y entre lo que vivimos. Y generalmente cuando lo decimos dentro de la iglesia porque nos sentimos seguros, es un lugar donde nadie nos oye, pero cuando estamos afuera, probablemente no son nuestras mismas acciones, no es lo mismo que estamos diciendo. Vamos a orar. Dios bendito, nos acercamos a tu palabra, Señor, para hablar de dos vidas que vivieron por su fe y que sus obras dieron testimonio de que su fe era real. Dos vidas muy diferentes en varios aspectos, Señor, pero con una fe firme en que tú eres Dios, que está en control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra con fe, para que transforme nuestras vidas, para que toque nuestros corazones, para que transforme nuestras mentes y nuestra voluntad, Señor, para que nuestras acciones reflejen una fe sana en un Dios todopoderoso. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que me dé palabras adecuadas, Señor, ideas claras que todos podamos ser edificados por tu palabra santa. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, de hecho, la semana pasada les dije que el título de este mensaje era Evidencias de una fe real, parte 1, por lo cual hoy continuamos con la parte 2. Y en la parte anterior, bueno, vimos esta necesidad, esta exposición que nos hacía Santiago de mostrar con obras que nuestra fe está viva. No que hagamos obras para ganar fe, sino que la fe nos, no, gracias, nos ayude ayude nuestra voluntad para tener obras, que cambie nuestro corazón. Es muy importante este orden, porque aunque en matemáticas siempre nos dijeron que el orden de los productos, el orden de los factores no altera el producto, en salvación, la fe y las obras sí deben tener un orden preciso. Primero va la fe y luego van las obras. Si ponemos las obras esperando tener fe, va a ser más difícil. Y el versículo 20 del capítulo 2, les pido que tengan abiertas sus Biblias o prendidos sus teléfonos, como prefieran, depende de la versión que tengamos, vamos a encontrar un par de palabras distintas. La primera, bueno, yo leo de la Nueva Versión Internacional, que dice, ¡qué tonto eres! La Reina Valera dice, ¡hombre vano! ¡Qué tonto eres! Ahorita vamos a ver qué significa. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Perdón, es pregunta. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Otra pregunta retórica cuya respuesta es sí, porque está, ya también expliqué dos palabras para hacer preguntas negativas, y esta requiere una respuesta sí. Sí quieres convencerte de que estás haciendo, convencerte de que una fe sin obras es estéril. Bien, comenzamos con esta palabra fuerte, ¿no? Con este inicio fuerte. ¡Qué tonto eres! Y la verdad es que yo, como pastor, jamás, es más, ni en la universidad, te puedes presentar y tus primeras palabras a los alumnos y a los congregantes es ¡qué tontos son! Por eso suena la palabra vano, probablemente suena un poco más atractiva, pero la palabra en griego evidentemente quiere decir algo que es vacío o que es tonto. Entonces quisieron como minimizar un poco este mensaje tan fuerte. ¿Qué vacío eres? ¿Qué tonto eres? ¿Qué vacío está tu cabeza que no puedes entender esto? Esto nos muestra la urgencia que tiene Santiago de transmitir el mensaje. Quizás van a decir, no es pedagógico, no es... Pero cuando te dicen, eres un tonto, despiertas. A ver, ¿por qué me dijiste así? Entonces, si los congregantes estaban medio durmiendo en el mensaje, oye, ¿qué tonto eres? Entonces, vamos a poner atención. ¿Quieres convencerte de que tu fe sin obras es estéril? Y nuevamente dice, ¿quieres convencerte? Y nuevamente, creo que es uno de los peligros más grandes que sufrimos como cristianos. No sé en otras áreas de la vida, pero en nuestra fe, esta es una de las cosas más peligrosas que podemos hacer, porque nuestra salvación está en riesgo. Porque nuestra fe es una fe real o es una fe que yo creo que tengo sin verdaderamente tenerla. ¿A quién quieres engañar? Y la pregunta es, ¿te quieres engañar a ti mismo? Debemos detenernos. La palabra de Dios debe hacer que nos detengamos y que analicemos y digamos, ¿qué es la fe en mi vida? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo se está reflejando la fe en mi vida, en esto que estoy viviendo? ¿En los problemas? ¿O quizás en la abundancia? ¿O quizás en la enfermedad? ¿Quizás en las dudas? ¿A quién quieres engañar? Porque la respuesta es evidente. La fe sin obras, ya nos ha dicho, está muerta. La fe sin obras no sirve para nada. Tenemos que entender que la fe está ligada a la acción. La fe no es nada más una cosa etérea, que digo, tengo fe y es realidad. Cuando decimos, tengo fe, nos va a decir Dios, bueno, ¿dónde está? Yo le dije a Santiago que escribiera y que me mostraras tus obras. ¿Qué obras tienes que muestren tu fe? Y si decimos venir los domingos puntualmente, no sirve de nada. Si decimos dar ofrendas, no sirve de nada. Hay que darlo, bueno, si lo estamos dando con fe, como lo hizo la anciana. Pero si se limita a estas cosas, bueno, yo estoy cumpliendo con los requisitos, no sirve de nada. Y entonces nos dice, les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo va a ser Abraham, un personaje muy conocido, conocido como el padre de Israel, el padre de la fe. Y por otro lado, Rahab, de quien conocemos poco, recordamos poco quién era esta mujer. Pero vamos a ir en el orden que los presenta Santiago. En el versículo 21 comienza hablando de Abraham, de la perfección de Abraham. Dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Y es un ejemplo que nos debe conmover totalmente. No dice cuando salió y dejó atrás a su parentela, sino cuando iba a ofrecer a su hijo Isaac. Dice Génesis 22, 2, que no leímos, leímos la historia de Rahab, no la de Abraham, pero Dios dice, Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, pero bueno, no importa lo que tenga 10 hijos, a todos los quieres, no quieres que les pase nada mal, pero dice, el único que tienes lo hace muy especial, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, allí, una vez allí, ofrécelo como holocausto. Y ahí, holocausto en el monte en que yo te indicaré. Cuando uno lee la Biblia, cuando la hemos leído tantas veces, como que pasa desapercibido, ¿no? Pero Ken Hughes nos hace abrir los ojos y dice, este mandamiento es el más chocante que Dios ha dado a cualquier ser humano. Y es que debe ser. Ve y sacrifica a tu hijo. Dios, puedo entender que me digas que ayune 40 días y 40 noches, pero ofrecer a mi hijo, ve y sacrifica a tu hijo. Dios, pero ¿qué tal si te doy todo mi salario de todo un año? Ve y sacrifica a tu hijo. Es el más chocante, lo más querido, el único hijo, el hijo que había tenido cuando ya era adulto, el hijo que de hecho dice la Biblia que Abraham estaba como si fuera muerto, es decir, que ya no podía tener hijos. Y la obediencia de Abraham es todavía más chocante, dice Ken Hughes, porque el siguiente versículo, el 23, de Génesis 22:3, dice, Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Le dijo un día y al día siguiente, de mañana. No dijo, me voy a esperar para disfrutar a mi hijo la última comida, el último almuerzo, la última vuelta en camello, qué sé yo. Obedeció inmediatamente a Dios. Y uno puede decir, bueno, quizás fue una acción visceral, una acción que ni siquiera pensó y obedeció por impulso, impulsivamente. Pero tomemos en cuenta que fueron 3 días de camino. 3 días de camino en que no había iPads, en que no había estéreos, en que ibas caminando y que seguramente en su mente iba pensando. Porque es imposible pensar que alguien no esté pensando en qué va a ser, en el sacrificio de su propio hijo. 3 días caminando. No nos dice la Biblia de qué iban hablando, pero seguramente en cada paso que iba dando, él iba pensando en su hijo, iba pensando en la promesa que Dios le había dado. Y probablemente, y yo lo digo como yo, pensó, ¿Dios está rompiendo su promesa? Dios me dijo que iba a ser un padre de muchas naciones. Y ahora me pide que antes de que mi hijo tenga más hijos, que tenga descendencia, que se lo entregue. Iba pensando en su edad y en la de Sara. Iba pensando, pues, probablemente, del lado pesimista, es como, pues, ya tenemos 113 años, ya no podemos. O 115, no sé, más o menos, dicen que era aproximadamente un adolescente. Pudo haber pensado del lado optimista, bueno, ya lo hizo una vez, pero puede hacerlo otra vez. Puede pensar, ¿es Dios acaso un bromista cruel y despiadado que me hace una promesa y luego me la quita antes de verla cumplida? Hebreos 11, 19 nos da la respuesta. Dice, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Los que somos papás podemos, y creo que todos aquí, bueno, excepto Pau, podemos pensar en esta situación. Lo terrible que debe ser. 3 días de camino, y de hecho, 3 días de camino, y les dice a sus siervos, ustedes se quedan aquí, yo continúo todavía con el chico. 3 días y medio, 4 días, no sabemos. Con dudas, con temores seguramente, pero siguió adelante. Continúa diciendo Santiago en los versículos 22 y 23, ¿ya lo ves? ¿Ya lo ves, tonto, como nos había dicho hace rato? Porque nos está escribiendo a todos nosotros, no podemos evadirla tan fácilmente. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que él hizo. Y recordemos que cuando habla de perfección, no se habla de una fe perfecta, sino de una fe que está llegando a la altura, a la estatura que debe desarrollarse. Si Dios dice, llegas hasta 5, llegó hasta 5. Si Dios dice, llegas hasta 7, llegas hasta 7. En esos momentos llegó a la altura, se desarrolló como Dios estaba pidiendo o estaba esperando que se desarrollara en él. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago afirma, y es lo que debemos entender, que nuestra fe no es una fe etérea, una fe que nada más digo, tengo fe, Dios es mi Salvador y puedo conocer la Biblia perfectamente. La semana pasada vimos que los demonios creen y tiemblan, y no solamente creen, saben la Biblia y creen lo correcto. Ellos saben que hay un solo Dios y por eso tiemblan. Ellos saben lo que es perfecto. Ellos saben racionalmente lo que es una doctrina sana, pero no la viven. Y corremos el riesgo de conocer perfectamente la Biblia, de conocer todos los nombres de todas las generaciones que precedieron a nuestro Señor Jesús. Podemos conocer todos los salmos de memoria. Podemos explicar la Trinidad elocuentemente. Pero si esa fe no es una fe respaldada por obras, no sirve de nada. No sirve de nada. Conocemos pastores que pasaron por el seminario y que después de algunos años han apostatado de su fe, o peor aún, han desviado a los rebaños, a las personas, a creer cosas que la Biblia no cree, que no enseña, perdón. Conozco un pastor que está muy orgulloso porque en su iglesia ya estaban hablándoles a las personas de ser homosexual era una cosa buena, que no tenían nada que tener miedo, de qué temer de Dios, ni de qué avergonzarse. Y le dije, pero ¿cómo es posible? La Biblia no enseña eso. Pero no hay forma de sacarlo de esto. Entonces, no se trata de un conocimiento racional. Se trata de una vida transformada, de una vida que verdaderamente se entregue a nuestro Señor Jesús. Dios no quiere que seamos como los patos, inspirados, convencidos, pero que salgamos igual. Dios quiere que con su palabra seamos transformados día tras día. Y todos sabemos que ser transformados día tras día no es que voy a ser perfecto, sino que estoy luchando todos los días contra mis deseos que sé que están en contra de la voluntad de Dios, contra mis pensamientos, contra mis sentimientos que sé que están en contra de la voluntad de Dios. Y llegó a la perfección porque en medio de una prueba que parecía imposible, bueno, de hecho que es imposible de imaginar para muchos de nosotros, Él creyó a Dios. Él confió en Dios. Dios me dijo que iba a dar un hijo. Se tardó en dármelo, pero me lo dio. Yo pensé que era con otra persona, pero me dio a mi hijo. Ahora me lo está pidiendo. No lo entiendo, pero lo voy a hacer. Y eso es dificilísimo, porque la mayoría de nosotros, y yo me incluyo, racionalizamos muchas cosas. No puede ser. No puede ser por este camino. Y no estoy diciendo que dejemos de pensar, sino que verdaderamente pongamos en la balanza qué nos pide Dios, que es claro en su palabra, que es evidente cuando estamos orando y estamos teniendo este sentimiento de Memo, dedícate a ser pastor. Memo, dedícate a ser pastor. No quiero ser pastor. Dios ya te había dicho que yo no quiero ser pastor. Todos sabemos que Dios nos llama a algunas cosas. Y lo sentimos, y estamos convencidos, pero luchamos o tratamos de cubrirlo. Pero Abraham, por su obediencia, por su fe, junto con sus acciones, recibió una recompensa. Y dice Génesis 22, del 16 al 18, y le dijo, esto es Dios hablando, como has hecho esto, y no me has negado a tu único hijo, otra vez le vuelve a recargar que es su único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. ¡Qué bendición! Y muchas veces decimos, Dios, bendíceme, bendíceme, pero se nos olvida que tenemos que obedecer. Se nos olvida que tenemos que actuar. Estoy orando con mucha fe, estoy ayunando y estoy, pero no estoy haciendo nada más. ¿Qué me pide Dios que haga? Y Santiago mismo lo llama amigo de Dios. Y esto es, recuerden, es Dios inspirando a Santiago, no es como que se le ocurrió a Santiago, suena bonito. Es Dios, el Espíritu Santo, hablando, inspirando a Santiago para que escriba estas palabras. Y nuevamente Ken Hughes nos hace una observación muy interesante. Dice, es muy diferente que yo diga, yo conozco al presidente. Que el presidente desde un lugar público diga, yo conozco a Memo Bernaldez. Bueno, sé que las visiones políticas pueden decir, ay, qué bueno que mejor no me conozca. Pero pensemos en una persona que admiramos. ¿Qué privilegio podría ser ese? No sé, pensemos en el... ¿A quién admiramos? Es difícil ahora pensar en alguien que admiremos todos. Yo estuve pensando anoche, ¿a quién podemos admirar? Pero si admiráramos... ¿Cómo se llama el patinador este que Donovan se apellida, Donovan algo, ¿no? Donovan Castillo. Todos estamos en Donovan Castillo. Yo conozco a Donovan, pero que en una entrevista Donovan dijera, yo conozco a Rafa. Sí, anda en la moto, anda ahí predicando a otros motociclistas. O yo conozco a Gris. O yo conozco a Mine, o yo conozco a Luis, a cada uno de nosotros. Obviamente todos, ¿viste? Los cuates. No lo dije yo, lo dijo él. Dios dice, Él es mi amigo. ¿Por qué? Porque creyó. Y la pregunta es, ¿cómo nos ve Dios? ¿Como amigos o como desconocidos? ¿Como una cara más en la multitud? Y fíjense lo que dice Juan 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es decir, si ponen su fe en acción. Si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No tenemos excusa de decir, es que no sé qué quiere Dios para mí. A veces hay cosas más específicas en la vida. ¿Qué estudio? ¿Con quién me caso? ¿Dónde vivo? Pero dentro de todo esto, sabemos, dentro de todo esto, sabemos que la voluntad de Dios es que vivamos para Él. Que tomemos nuestras decisiones día con día, basadas en la fe que tenemos en Él. Creer en Dios tiene que ir acompañada de acciones de obediencia. Por eso es importante leer la Biblia, porque pueden llegar a su casa y decir, ¡ay, Memo nos dijo esto! Pero Memo puede equivocarse. Ah, la Biblia no se equivoca. Es la palabra de Dios. Por eso tenemos que ir todos los días a la Biblia. Tenemos que recordar la Biblia. Por eso estamos tratando de memorizarnos un versículo cada mes, para que esté en nuestra mente y nos acordemos, ah, el ejemplo de Jesús es que fue un siervo humilde que no se aferró a ser como Dios. Jesús fue obediente. Abraham fue obediente. Ahora la pregunta es, ¿queremos que Dios nos conozca como amigos? Y la respuesta es, yo sí creo. Yo sí quiero. ¿Qué debo hacer? Obedecer. Debemos obedecer y actuar. Ahora, viene una parte que fue chocante para Lutero y que algunos de nosotros que creemos en la salvación solo por fe, bueno, solo fe, solo gracia, sola fide, ya dije dos veces sola fe, y sola escritura, nos parece que dice algo que no... Que contradice a Pablo, pero vamos a analizarlo porque dice, como pueden ver, una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. Entonces, si hacemos una lectura superficial, rápido, vamos a encontrar, pero esto está en contra de lo que dice Pablo, ¿no? Aquí. Entonces, tenemos que ver con cuidado qué es lo que está diciendo Santiago y contrastarlo o compararlo con lo que dice Pablo. Abraham nos dice Santiago, primero creyó a Dios y por eso actuó. Primero la fe, después la acción. Pero la fe se certifica con la acción. No nada más, a ver que le hubiera dicho, sacrifícame a tu hijo. Sí, como Dios, no hay ningún problema, Dios. Ay, qué bueno que no me dijo cuándo, a ver si lo hago hasta el año que entra, ¿no? A ver si se le olvida a Dios. No. Primero creyó y actuó. Y entonces dice, de hecho, Abraham creyó y fue por creer que fue declarado justo. Y si vemos los tiempos, fue 14 años antes de ser circuncidado y fueron cientos de años, fueron varios siglos antes de que estuviera la ley. Entonces debe sorprendernos. Lo que Dios quiere es una fe acompañada de acción, acompañada de lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Dice Génesis 15:6, Abraham creyó a Dios y el Señor se lo reconoció como justicia. ¿Creyó? ¿Y cómo sabemos que creyó? Pues porque obedeció. Es la cita clásica del Antiguo Testamento donde se afirma que la salvación es por fe. Tan es así que Pablo, que habla de que nuestra fe, que somos salvos por fe, cita dos veces a Abraham en esta misma circunstancia. Dice en Romanos 4, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, había tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como si fuera un favor, sino como una deuda. Abraham, lo que vio Dios en Abraham es que creyó. ¿Y cómo supo que creyó? Dios sabe todo. ¿Pero cómo fue la evidencia que creyó? En que estaba dispuesto a hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. En Gálatas 3 dice, así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Bien, vamos ahora con Rahab. Y vamos a hablar un poco de su historia. Ya Elo nos leyó en la mañana la historia de los espías. Y esto es lo que dice Santiago de ella. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Y bueno, cuando vemos entonces a Abraham y a Rahab, vemos dos extremos distintos de la historia. Vemos al padre de la nación, de Israel, no pensemos en Miguel Hidalgo, y vemos por otro lado a Rahab, una prostituta que ni siquiera era de descendencia, no era descendiente de judíos. Era una gentil, una persona que no merecía de ninguna forma ser considerada por ella misma parte del pueblo de Dios. Hay otras diferencias. Abraham escuchó directamente la voz de Dios. Dios le habló a Abraham y le dijo, quiero que me des a tu hijo. No fue a través de un emisario. En esa época Dios hablaba con los patriarcas. Dios es de los últimos patriarcas que conocemos. Escuchó no solamente, escuchó la voz de Dios con una promesa y después con este mandato de que sacrificara a su hijo. Rahab, como ya dijimos, gentil por un lado, prostituta por otro lado, mujer por otro lado, que en aquellas épocas marcaba una gran, gran diferencia, también escuchó de Dios, pero ella no escuchó de Dios directamente de Dios. Ella escuchó de Dios a través de otras personas, porque es lo que ella dice. Hemos escuchado. Ahora, ¿cómo sucedió esto de que habían escuchado? Un teólogo que ya murió, se llamó Abraham, también como coincidentemente, Kuyper. Él era teólogo, un gran teólogo, pero también fue primer ministro de Holanda, para que tengamos una idea de la envergadura de esta persona. Escribió y dijo, la gente en los tiempos de Rahab visitaba estas casas de prostitución, perdón, la gente que en los tiempos de Rahab visitaba estas casas de prostitución eran normalmente mercaderes viajeros. Seguramente de ellos escuchó repetidas veces de la maravillosa nación que se acercaba desde Egipto y del Dios de Israel y los maravillosos milagros que él había hecho. Porque aquí la historia empieza también como a ser un poco, bueno, pues si son cristianos, no eran cristianos, pero si son del pueblo de Dios, ¿por qué van con una prostituta? Bueno, porque ese era el lugar donde podían llegar. No había hoteles como ahora, no había Airbnb, no había couchsurfing ni nada por el estilo. Tenían que llegar a donde había un hospedaje y un lugar seguro era en la casa de una prostituta. No tenemos que entrar en más detalles, había lugar. Ellos eran espías, entonces tenían que hacerse pasar. No, como venimos a ver cómo está la ciudad. Tenían que pasar desapercibidos. Por eso llegaron allí. Y porque era el plan de Dios. Para que alguna vez en la historia escucháramos de la vida de Rahab. Y ella les dice en Josué, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes que están... Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto del cielo como de la tierra. Y no nada más fue como yo sé, ¿qué hizo ella? Los escondió. Vamos a ver un poquito más adelante qué implicó el que los haya escondido. De hecho, su acción es tan valerosa que está en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11, Hebreos 11, 31, si lo quieren buscar, ahí está el nombre de Rahab. Y nos dice entonces Santiago, miren, ahí está esta otra historia. Considérenla. Rahab. Y nuevamente la unión entre la fe y las obras. Dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también sin la fe, sin obras, está muerta. Y estaba pensando, es muy chistoso, porque el cuerpo físico necesita del Espíritu de Dios para tener vida. Pero la fe, que es espiritual, necesita de acciones físicas para mostrar que está verdaderamente viva. Es evidente que si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos tener vida. No hay ninguna persona que haya podido crear vida de lo que no hay vida. Le pueden decir, el hombre está hecho de 10% de agua, no sé, no conozco las proporciones, pero agua, carbono, níquel, no sé qué tantas cosas tiene nuestro cuerpo, se los dan a los científicos más avanzados y no pueden generar una célula viva. Esa es la realidad. Se necesita que Dios dé la vida. Las obras son el testimonio, son lo que dan vida a nuestra fe. Dios así lo dispuso, es raro, pero así lo dispuso. Y Martín Lutero, de una forma un poco irónica, porque sabemos que Martín Lutero pensaba que esta carta debía ser eliminada del canon bíblico, escribió cuando en su prefacio a los romanos, a su comentario a romanos, fíjense lo que dicen, está hablando de, estaba totalmente en contra de Santiago, pero fíjense lo que escribe él. Oh, esta fe es una cosa viva, activa y poderosa. Y por eso es imposible que ella no realice buenas obras incesantemente. No pregunta si hay cosas buenas por hacer, sino antes de que la pregunta se eleve, la fe ya las está haciendo y está ocupada en ellas. Aquel que no hace estas obras es un hombre sin fe. Él avanza a tientas y mira a su alrededor buscando la fe y las buenas obras, pero no sabe lo que es la fe y no sabe lo que son las buenas obras. Aunque habla y habla y habla con muchas palabras acerca de la fe y de las buenas obras. Es que está diciendo, debemos entonces meter a Santiago, al canon bíblico, ¿no? La fe y las obras, la fe y las obras. Es posible que hablemos apasionadamente de la fe. Pero ¿qué historias? La misma pregunta la semana pasada. ¿Qué historias respaldan verdaderamente que tenemos fe? ¿Qué historia puedo decir? En estos momentos, a ver, cuéntame una historia. Reciente, no me digas una de hace 15 años, por favor. Déjame lo pienso. ¿Qué historias vienen a su mente? ¿No? Y es una pregunta retórica para que todos empecemos a repasar nuestra historia. Que recientemente, en este año, el año pasado, ¿qué hemos hecho que refleje nuestra fe? Y es una pregunta difícil, porque yo creo que la mayoría de nosotros podemos ver que tenemos una fe raquítica, o en el peor de los casos, que tenemos una fe muerta. Y eso es lo que quiere la palabra de Dios, despertarnos para que podamos hacer lo que Dios quiere. Y nuevamente hablamos de la justificación por fe, porque es lo que la Biblia enseña una y otra vez. La justificación es por fe, no es por obras. Las obras son resultado de la fe y dan vida a la fe. Dice en Hechos 16, cree en el Señor Jesús y así cree, énfasis, y serás salvo tu familia y tú. Hechos nuevamente 13, ustedes no pueden ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, no haciendo las obras, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Todo el que cree. Juan 1.12, más cuanto a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que creen. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No es necesario que nos ganemos la entrada al cielo. No es necesario sacrificarnos para ganarnos la vida eterna. Pero eso no quiere decir que no tengamos que tener obras. Las obras son esenciales en la vida de cada uno de nosotros. Ya hace rato hablamos de las diferencias que existían entre Abraham y Rahab, pero también tuvieron varias similitudes, y con eso ya estamos llegando al final. Los dos tienen acciones, historias de acciones que muestran que su fe está viva. Rahab creyó que Dios les había entregado esta tierra al pueblo de Israel y dijo, mejor ayudo a estas personas. Y hay que entender que al hacerlo no fue nada más como, quédate en la casa. Está desobedeciendo directamente la orden del rey que mandó a sus escoltas para que le dijera, danos a los espías. Yo sé que tienes espías. No fue cualquier cosa. Estamos hablando de un rey que tiene el poder sobre todo el pueblo, que tiene un ejército que vive dentro de una ciudad amurallada, que si ella es descubierta, seguramente será ejecutada. No fue nada más, oye, pásale, tómense un café y quédense aquí en la noche porque ya está oscuro. Ella está poniendo en riesgo su familia, bueno, su propia vida, su familia y sus posesiones. ¿Por qué? Porque su fe era viva. No fue cualquier cosa. No fue, obviamente lo de Abraham ya lo hablamos ampliamente, fue algo muy espectacular, o sea, muy, muy fuerte. Pero lo que está haciendo ella también, le puede costar todo lo que tiene. Llega la policía a nuestra casa, una orden de cateo con todo. ¿Qué les va a decir? ¿No? Aquí no. Lo mismo podemos ver en la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas personas hospedaban y escondían a judíos, aunque no fueran cristianos, pero cristianos que guardaban a otras personas para salvarles la vida, porque creían que Dios les había dicho que tenían que hacerlo. Les recomiendo El Refugio Secreto, un libro maravilloso. Sí, un libro que si no los hace llorar, somos las personas más insensibles del mundo. Personas que ponen su fe al frente y dicen, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y lo hacen. Nuestra fe no nos está costando trabajo. Nuestra fe no pone en riesgo nada en nuestras vidas. Nuestra fe es débil. Veamos el cuerpo del Canelo Álvarez, que cada vez que se sube al ring va a recibir no sé cuántos golpes y va a tratar. Y es un cuerpo fuerte, un cuerpo curtido. Si me pongo yo, ¿por qué la diferencia entre su cuerpo y el mío? Porque él todos los días está entrenando, porque él todos los días está haciendo dieta, porque él todos los días está preparándose. Yo tengo suerte si más o menos mido las donas que me voy a comer en un día, ¿no? La fe es igual. Nuestra fe no está siendo expuesta a nada. Una fe que es probada en la dureza es una fe que tiene que surgir. Por eso los problemas que tenemos son situaciones en las que Dios nos coloca, no para castigarnos, sino para que podamos entender que Él es Dios y que dependemos de Él. Si nos dijera lo mismo que le dijo a Abraham, muchos de nosotros yo creo que abandonaríamos la fe. No, esto no es por aquí. Dios está mal. ¿Qué Dios puede hacer? Si Dios me ama, ¿por qué está mal? ¿Por qué me está pidiendo eso? Y a veces somos tan niños, tan consentidos, que queremos que nos dé todo lo que... Sí, Señor, dame el nuevo Wii y dame un coche nuevo y dame una casa nueva y una para vacacionar en Las Vegas. Bueno, no, mejor Las Vegas no, porque es un poco pecaminoso. Mejor vámonos a Hawái, ¿no? Y queremos que Dios nos dé todo. ¿Y dónde está nuestra fe? Cuando Dios dice que va a Abraham, le dice que va a bendecirlo, es después de que ha pasado. Dice, porque tú has hecho esto, vas a recibir bendición. Una prueba rigurosa es una verdadera prueba de fe. Es como cuando hacen los coches. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que un Mercedes-Benz o un BMW es mejor que un Subaru? Primero, porque invierten mucho, no solamente en los materiales, sino que los chocan y los chocan y los chocan. Ah, falló. Fallaron las bolsas de aire, hay que mejorarlo. Pero ponen los coches a prueba. Y entonces cuando los vemos caminar suavecitos, sin hacer ruido por las calles, no es nada más como que salió así, sino que ya los sometieron a prueba, los aceleran, frenan, en cuanto se tardan salen volando. Los que trabajan en las fábricas dicen que los coches salen todos. Pero tienen que probarlos, ¿para qué? Para que cuando el cliente los tenga, digan, ah, qué buen coche tengo. Y nuestra fe, Dios no me quiso hacer este favor. Dios no me contesta. Dios quiere que haga esto. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Somos salvos solo por la fe. Pero no por la fe sola, sino por una fe acompañada por acciones. Voy a repetir esto. Somos salvos solo por la fe, pero no por una fe sola que no va acompañada de acciones. Todos los héroes de la fe en Hebreos 11 son descritos no nada más como tuvieron mucha fe, sino que cada uno va acompañado de una acción específica. Noé construyó un arca y con esto salvó a su familia. Isaac bendijo a Jacob. José habló. Moisés escogió ser maltratado antes de vivir en la casa del rey. Escogió libremente. ¿Por qué? Porque tenía fe, porque conocía que hay un Dios vivo. ¿Qué se necesita para creer? Es lo que debemos preguntarnos. Bueno, si quiero creer. Primero, saber que quien habla en la Biblia es el Dios fiel y verdadero. Cuando sabemos que Él es el Dios fiel y verdadero, podemos confiar en Él. Y de hecho es una prueba de que creo que verdaderamente es Dios. Porque si no, es un libro antiguo. A lo mejor digo la palabra de Dios, puedo sonar bien. Pero me está moviendo a hacer algo. Así que propongámonos nuevamente, como hemos estado insistiendo, leer la Biblia para saber quién es Dios, para conocer los actos maravillosos, como hizo Rahab. Escuchamos de quién es este Dios que abrió el mar, que lo sacó de Egipto, que los hizo vencer a unos reyes poderosos. Pero también oremos pidiendo y creyendo que Dios afirme nuestra fe. Como el padre que habló con el Señor Jesús en Marcos, que le dijo, sí tengo fe, pero ayúdame a tener fe. Sí tenemos fe, pero necesitamos que Dios nos ayude. Vivamos cada momento de nuestra vida reconociendo que es un momento que Dios nos da para que cada uno de nosotros verdaderamente mostremos que nuestra fe está puesta en el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses, Dios Todopoderoso. Y Él nos llamará amigos. Y no habrá más cosa más deliciosa que nosotros, que no digamos nosotros, yo conozco a Dios, sino que Dios diga, yo conozco a cada uno de ustedes. Yo conozco a Luis, yo conozco a Arieta, yo conozco a Jorge, yo conozco a Luis, a Elo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, la verdad es que tenemos que reconocer que nuestra fe es una fe raquítica en el mejor de los casos, Señor. Perdónanos porque nos quejamos, porque nos sentimos apesadumbrados. Y Señor, danos el deseo y ayúdanos en nuestra fe para que podamos verdaderamente estar convencidos de que servimos al Dios de Dioses, que nuestras acciones, Señor, no son en vano, que tus promesas son verdaderas. Señor, ayúdanos a no ser como los patos que leímos, que somos inspirados pero que no somos transformados y que seguimos caminando ridículamente sobre la tierra, sino, Señor, que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas para que nuestras vidas transformadas den fruto y que por nuestro fruto seamos conocidos como tus hijos. Ayuda a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.